¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? Me sacó de la piel tanto placer, tanto delirio. ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? Si estás metida dentro de mi sangre, se me parte el corazón sin tu cariño. ¿Cómo me olvido de todos los besos que nos dimos? ¿Cómo me olvido de todo el amor que nos tuvimos? ¿Cómo borrar esos momentos que vivimos? Si fue pasión, fuego y placer, sexo y cariño. ¿Cómo olvidar aquellas noches que pasamos? ¿Cómo olvidarme el dulce roce de tus labios? ¿Cómo te saco de mi ser? ¿Cómo te dejo en el ayer? ¿Cómo me olvido de tu amor? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? Me saco de la piel tanto placer, tanto delirio. ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? Que estás metida dentro de mi sangre, se me parte el corazón sin tu cariño. ¿Cómo me olvido de todos los besos que nos dimos? ¿Cómo me olvido de todo el amor que nos tuvimos? ¿Cómo borrar esos momentos que vivimos? Si fue pasión, fuego y placer, sexo y cariño. ¿Cómo olvidar aquellas noches que pasamos? ¿Cómo olvidarme el dulce roce de tus labios? ¿Cómo te saco de mi ser? ¿Cómo te dejo en el ayer? ¿Cómo me olvido de tu amor? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? Me saco de la piel tanto placer, tanto delirio. ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? Si estás metida dentro de mi sangre, se me parte el corazón sin tu cariño. Y sin tu amor me voy a apuñalar, porque te amo y te amaré. ¿Y cómo te olvido? Tanto placer, tanto delirio. ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? Estás metida dentro de mi sangre, se me parte el corazón sin tu cariño.